Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. Noches oscuras. Me encanta salir en las noches oscuras y desde mi tejado mirar las estrellas. Camino hacia las Américas y veo gran variedad de peces de todos los colores, que pasan raudos uno tras otro, pero ninguno se alcanza. Algunos son grandes, otros un poco más pequeños. En algún momento todos se estacionan, se ven deliciosos. Mis ojos de gato hambriento los miran, los siguen. Me gustaría alcanzar uno y averiguar su sabor, pero no puedo porque una barrera me lo impide. Un ángel gatuno me dice que lo lograré, y cuando lo haga, podré irme con ellos. Saray Camila Moreno, 12 años, Puente Aranda.